Nancy. Quiero recuperar a mi hijo. Primera solución. Mi tía se lo llevó, lo sacó del hospital y lo registraron a su nombre. Ricardito lo llamaron. De eso hace ya 10 años. Mi hijo está grande y es hermoso. Lo puedo ver cuando sale al parque o cuando regresa de la escuela. No me acerco a besarlo porque siempre lo acompaña mi tía. Aunque un día... ¡Ricardito! ¡Ricardito! Mi hijito me miró y me pareció que me sonreía. Pero pronto se fue corriendo tras una pelota. Ay, sin poder aguantar la angustia, llamé a mi tía. Tía, soy Nancy. ¿Nancy? ¿Dónde estás? Acá. Vivo en la ciudad desde hace poco. ¿Para qué llamas? Quiero ver a mi hijo. ¿Hijo? ¿Qué hijo? A Ricardito. Ricardito es mi hijo, Nancy. Olvídalo. Tía, espera. ¡Tía! En otra ocasión, traté de hablarle y lo mismo. No tenemos nada de qué hablar, Nancy. Mi amiga Liz, sí, ella conoce mi vida. Fui a buscarla a su casa. Liz, tienes que ayudarme. Nancy. Mi tía no quiere que vea a mi hijo. Ay, espera, espera, Nancy. Recuerda cómo fueron las cosas. Tú renunciaste a él. No, yo era muy joven, no podía tenerlo. Vamos donde un abogado, Liz. Sí, claro, vamos. Tiene que haber alguna ley para recuperar a mi hijo. Sé que no es fácil, pero voy a intentarlo. Tengo que buscar testigos, hacerme pruebas de ADN, pero también demostrar que yo no tenía posibilidades y que fui engañada. Ay, es un largo camino que estoy dispuesta a seguir. Mi hijo necesita a su madre y yo necesito a mi hijo. Lo voy a recuperar. Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.